Me gustaría tomar como introducción solamente este pasaje que quiero leer, Jeremías 24. De hecho, le voy a adelantar un poquito la tarea de hoy porque es el capítulo que nos tocaba leer hoy. Jeremías 24, como introducción lo voy a tomar y después vamos a hablar de lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros en esta mañana. Amén. Vamos a dar lectura, Jeremías 24. Después vamos a hacer una oración que Dios nos hable en esta hora. Muy bien, Jeremías 24, vamos a leer solamente desde el versículo 1. Hasta el versículo número 3. Bueno, vamos a leer más adelante hasta... No, pues está chiquito, vamos a leerlo todo. Ya encarrerados. Jeremías 24, son 10 versículos. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos todos, dice así la palabra del Señor. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, diga conmigo, muy buenos, como brevas, dice, y la otra cesta tenía higos muy malos, diga muy malos, que de malos no se podían comer. Sigamos leyendo, dice, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así he dicho Jehová al Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les será a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, de que malo, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Señor, en esta hora te doy gracias. Quiero pedirte que tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones en esta hora. Tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender algo en esta hora. Y te pido que tú seas mi vida para lo que tú tienes que hablarnos, Señor. Atamos todo espíritu contrario, Señor, que quiera oponerse a lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Queremos ser tierra buena para que tu palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, ¿sí? Muy bien, en la mañana, hermanos, estaba yo hablando con Dios acerca de lo que íbamos a tratar hoy. Estaba yo leyendo este porque era el pasaje que tocaba leer en este día. Si ustedes van con el plan de lectura, hoy se termina este mes. Hoy tocaba leer Jeremías 24 y me llamó la atención, hermano, esta comparación que el Señor hace entre los higos. Entonces entendí que Dios no solamente tiene hijos, también tiene higos, ¿verdad? Entonces Dios tiene higos buenos y Dios tiene higos malos. Y la pregunta es, ¿de cuáles somos nosotros? Dice que Jeremías, hermano, estaba viendo, ¿verdad? Dice que él veía dos cestas, dice, delante del templo de Jehová, y ambas tenían higos. La diferencia es que una tenía higos buenos. ¿Cómo dice que eran? Muy buenos, hermano. De hecho, se dice, hermano, que los primeros higos son mejores, ¿verdad?, que los que se dan después. Yo no sé mucho de árboles, hermano, ni de cómo se dan los higos, pero sí puedo imaginarme unos higos muy dulces. Yo me acuerdo que antes, cuando vivíamos, mi abuelita vivía ahí en la Oriental, había un árbol de higos, había una higuera allá afuera, y sí me acuerdo bien de los higos, porque no era árbol de mi abuelita, era de la vecina, pero pues nosotros nos comíamos los higos que estaban ahí. Se caían los higos, había muchos higos, tenía muchos higos, de veras. Y entonces sí sé lo que es un buen higo y sí sé lo que es un higo podrido, porque ahí había muchos higos. Y había higos que de malos, dice, no se podían ni comer. Usted puede probar un higo y se da cuenta, porque los higos regularmente son dulces, ¿eh? Yo no sé si usted ha comido higos muy buenos, que usted diga, estos están buenísimos, estos higos se pueden comer muy bien, y higos muy malos, que no se puedan comer, hermano, que no puedan estar de alguna forma ni para comerse. Bueno, la Biblia habla, hermano, de que Dios le habla a Jeremías y le dice, mira, yo veo dos tipos de personas en mi pueblo. Hay dos tipos de personas entre la gente, higos buenos e higos malos. Pero lo que me llamaba la atención, hermano, es que los higos buenos y los higos malos, la diferencia no eran las personas por ser buenos y malos, no era la diferencia. Porque dice, si usted lee el contexto, ya ha leído usted la historia de los reyes de Israel, toda la nación completa, hermano, se había portado mal, eran malos, ¿sí o no? Todos eran malos. De hecho, se iban a ir cautivos a Babilonia por la razón sencilla de que habían desobedecido los mandatos de Dios. A causa de su desobediencia, Dios los iba a llevar cautivos a Babilonia. Todos iban a ir cautivos a Babilonia. Nabucodonosor iba a venir, iba a destruir Jerusalén, iba a sitiar Judá, iba a llevar cautivos a los hombres, a las mujeres, a los niños, hermano, y todo era por la desobediencia del pueblo de Israel, porque rompieron sus mandamientos, porque se volvieron a otros ídolos. De hecho, ese fue el pecado mayor, hermano, de Judá y de Israel, haberse vuelto a los dioses de los pueblos en los que ellos moraron. Dios les dijo con contundentemente, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te postrarás ante ellos, no les harás una ofrenda, no les sacrificarás nada. Y Israel, hermano, no hizo mucho caso, y por esa razón se iban cautivos. Y entonces Dios, hermano, le dice a Jeremías, mira, los higos buenos y los higos malos, no es porque sean buenas personas y malas personas, así no cataloga Dios a los higos, hermano. Dice, los que son buenos higos, dice el Señor, son a los que yo pondré mis ojos sobre ellos. Y aunque vayan cautivos a Babilonia, allí en Babilonia yo voy a trabajar con ellos para que su corazón cambie, para que su corazón se transforme y ellos me conozcan, y entonces pondré en ellos mis mandamientos y no los voy a arrancar, los voy a regresar, los voy a plantar, los voy a tomar otra vez como mi pueblo, yo seré su Dios y entonces restauraremos la comunión rota. Esos son los higos, ¿qué, hermano? Los higos buenos. ¿Porque ellos eran buenos? No, porque Dios puso sus ojos sobre ellos. Y por otra razón, hermano, porque Dios había determinado que el castigo de Jerusalén iba a ser, hermano, ser llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? Vea lo interesante. Ir a un lugar que aparentemente era malo, delante de los ojos de Dios era bueno. A veces nos pasan cosas malas, hermano. Pero es que Dios sabe que es lo bueno para nosotros. Porque esa situación mala nos hace volvernos a Dios. Somos cabezones los seres humanos, hermano. Porque mientras nos va bien, mientras estamos bien, tendemos a apartarnos de Dios. Tendemos a hacer lo que a Él no le agrada. Y Dios sabía que el castigo en Babilonia, la cautividad en Babilonia, iba a servir para que ese pueblo, hermano, se volviera a Dios otra vez. Siendo esclavos, siendo cautivos, hermanos, siendo extranjeros, ellos iban a tener, hermanos, que encontrar a Dios en ese lugar y serle fiel. Estos días que con los niños estuvimos hablando, hermanos, les hablaron de Daniel y de sus amigos. Era el tiempo de la deportación a Babilonia. Y cómo ahí tuvieron los del pueblo de Israel que mantenerse firmes, hermano. Y los amigos de Daniel dijeron, no nos inclinaremos, oh rey, ante la estatua que tú has hecho. Porque entendieron que por causa de la idolatría ellos estaban ahí cautivos, hermano. Y dijeron, aunque nos cueste la vida, pero nosotros nos vamos a mantener fieles a Dios. Y Dios los guardó, hermano, y Dios los liberó, usted lo sabe. Dice, y los higos malos, dice, son aquellos que no quieren ir a Babilonia. Porque Dios les mandó un profeta, al profeta Jeremías. Y les dijo, váyanse a Babilonia, no se resistan. Yo ya le entregué a Nabucodonosor su tierra. Él va a venir y va a saquear y va a hacer. Fíjese, es Dios el que mandó la calamidad como castigo, hermano. Les dijo, váyanse, todos los que se vayan con Nabucodonosor a Babilonia, dice, yo voy a estar con ellos. Pero estos hermanos dijeron, no, nosotros nos quedamos, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en el templo. Sedequías era el rey y dijo, nosotros nos quedamos aquí en el templo. Tenemos a los oficiales, a los sacerdotes. Y aparte Egipto nos va a echar la mano, Egipto nos va a ayudar. Él nos va a defender de Nabucodonosor. Y Dios les manda al profeta y les dice, no, váyanse para allá, para donde Dios dice. Y ellos dijeron, no iremos, mejor nos vamos a Egipto. Allá el rey de Egipto nos va a defender, él nos va a cuidar, él va a estar con nosotros. Y dice la Biblia, hermano, que entonces Dios le dice, esa gente, ¿sí? Esa gente, esas personas son los hijos malos, que de tan malos que son, hermano, ¿qué dice? No se pueden probar. Ajá. Mire, hermano, esas personas que no les gusta pasar por los procesos, Dios no les puede sacar ningún provecho. La gente, hermano, que Dios puede usar como un higo bueno, es la gente que sabe entrar a los procesos, aunque sean dolorosos, para nuestro bien. ¿Sí? Esa gente que se fue a Babilonia, hermano, reconocía que había hecho mal, pero ahí Dios trató con ellos para que su corazón se volviera a Dios. Pero los que no quisieron ir, hermano, se endurecieron, ¿sí? Se rebelaron contra Dios y no se fueron, ahí se quedaron. ¿Y sabe qué les pasó? Lo que aquí dice, hermano. Dios los puso como burla y escarnio, como ejemplo de mal, como personas, hermanos, a las cuales Dios dijo, eres un higo tan malo que no me sirves para nada. Los higos son un símbolo, y la higuera es un símbolo muy recurrente en la Biblia. Después de la vid, creo que la higuera es lo que más a veces la Biblia menciona como para ejemplificar a los cristianos o al pueblo de Dios. ¿De verdad? De hecho, hasta una vez Jesús maldijo una higuera, ¿usted se acuerda? Y le dijo, nunca más haga fruto en ti. Y la maldijo. Y esa higuera ya nunca dio higos, hermano, ni buenos ni malos, ¿verdad? De nada. Pero mire, hermano, yo creo que Dios quiere de cada uno de nosotros que seamos higos buenos, hermano, que estemos dispuestos a pasar por los procesos, hermano, que Dios quiere hacer en nosotros para una transformación. Diga conmigo, transformación. ¿Sí? El higo bueno, hermano, es aquel que es agradable, ¿sí? Y que sirve para algo. Sirve para algo, hermano, sirve para comérselo, ¿sí o no? Beneficia a otros. Cuando la Biblia habla, hermano, de nacer de nuevo, dice que nosotros tenemos que empezar a dar fruto bueno. Ya Iván nos estuvo hablando hace 8 días de lo que era el fruto, hermanos. Y hay una figura en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Acompáñame al libro de Romanos, hermano, a ver si lo podemos poner ahí. Porque vamos a ver algo, hermano, que es importante para nosotros como cristianos entender. Como aquellos que estamos de alguna forma queriendo agradar a Dios. Romanos capítulo 11, hermano, versículo 16. En adelante, ¿sí? Romanos capítulo 11. Esto, hermano, es clave en la vida cristiana. Y esto usted y yo lo tenemos que tener presente todos los días. Si usted quiere ser higo bueno, ¿usted de cuál quiere ser? ¿De los buenos o de los podridos? ¿O, sí? Bueno, o de los buenos podridos. Ok, Romanos 11, 16, ¿ya lo tiene? Vea cómo dice el apóstol Pablo. Si las primicias son santas, ¿qué dice, hermano? También la masa restante. Y si la raíz es santa, ¿qué dice? También lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas, vea, fueron desgajadas. ¿Alguien sabe lo que es desgajar una rama? Es arrancar una rama. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de qué, hermano? De la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que, hermano, sino la raíz a ti, ¿sí? ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Cómo llegamos, hermano, a convertirnos en hijos de Dios? Es muy sencillo, aquí dice la Biblia, es un milagro. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y en esto, en esta figura de la raíz, hermano, del olivo que es abierto, de las raíces, de las ramas arrancadas y de las injertadas, hay un ejemplo extraordinario de lo que ocurre en la salvación, hermano, ¿sí? En otra parte de la Biblia, hermano, el apóstol Pablo dice en Gálatas, ¿sí?, que el evangelio no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, dice, sino el nuevo nacimiento, ¿sí? Diga conmigo, nacer de nuevo. Usted y yo tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Ahora usted dirá, pastor, ¿qué es nacer de nuevo? Y muchos pensamos que nacer de nuevo es repetir una oración un día en un lugar y decir, Señor, te invito a mi corazón, ven, y yo te recibo en mi corazón, y eso ya, nací de nuevo. Yo creo que, hermano, quizá ahí fuiste engendrado, pero hermano, cuando se engendra un nuevo ser en el vientre de una mujer, ahí no nace, hermano. ¿Cuánto tarda para nacer? 9 meses, hermano. Así es que el nuevo nacimiento no es instantáneo. Tiene que pasar tiempo, hermano, para que se dé el nuevo nacimiento. Un bebé, hermano, entre más semanas pase en el vientre de su madre, es mejor. Bueno, tampoco que ya lleve 12 meses, ¿verdad? Pues ya no, ya, ya no se puede. En un momento tiene que salir, tiene que darse a luz. Amén. Lo mismo pasa con Dios. Para nacer de nuevo hay que pasar tiempo con Dios, hermano, siendo engendrado por Dios. Me gusta la figura porque yo no sé mucho, hermano, no soy labrador, pero sí me gusta porque dice la Biblia, Jesús dijo, mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Dios es el labrador. Dice, y Jesús en otra porción, en Juan capítulo 15, dice, yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. Jesús es la vid, hermano. El otro día estaba yo leyendo y revisando cómo se hace un injerto, me llamó la atención. ¿Cómo injertan? Ah, bueno, toman una planta, hermano, y le abren, le hacen una, ¿cómo se llama? Una herida, una fisura a la raíz y la rama la injertan. Tratan de pegarla, hermano, para que esa raíz se haga parte, hermano, esa rama se haga parte de la raíz, ¿sí? Del tallo. Y se logra, hermano, sí se logra. Y entonces esa rama que había sido arrancada de otro lado, hermano, entonces empieza a nutrirse de la savia de esa raíz. Y dice la Biblia que si la raíz es santa, entonces ¿qué, hermano? Las ramas son santas. Cuando tú vienes a Cristo, eres santo. ¿Por qué? Porque estás pegado a la raíz. ¿Y quién es la raíz? Cristo es la raíz y Él es santo. Por eso somos santos, hermano. Amén. Por eso somos llamados los santos. Los santos no son las figuras que cuelgan ahí en las iglesias. Los santos somos los que estamos pegados a Cristo. Esos son los que somos santos. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Ahora ve, Cristo, hermano, tan es la vid verdadera que su costado fue abierto, hermano, para que tú fueras injertado en esa herida. Cuando se presenta ante Tomás, le dice, Tomás, mira mis manos y mete tu mano en mi costado. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús resucitó con las heridas todavía, hermano? Y la respuesta es esa, porque sigue abierta la herida, hermano, en la vid, para que ahí sigamos siendo injertados todos, hermano, los que creemos en Él, para ser salvos. Amén. Señor Jesús tuvo que ser herido, Él fue abierto y ahí nos injertaron a nosotros. Éramos olivos silvestres, éramos ramas muertas, dábamos puros higos podridos, hermano. Bueno, no dábamos, yo creo que ni higos, nada dábamos, hermano. Pero un día Dios puso sus ojos sobre nosotros y nos injertó, hermano, en la vid verdadera. Y ahora nosotros, hermano, tenemos vida porque Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Amén, hermano. Y si alguno de los que estamos aquí no ha tenido esa experiencia, Dios quiere injertarte, Dios quiere meterte en la vid verdadera para que seamos todos hijos de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. ¿Sí? Dios quiere, hermano, que todos los hombres sean salvos. Es lo que la palabra de Dios enseña. Y el nuevo nacimiento es una transformación, hermano. Es un cambio de naturaleza. La raíz que se injerta, hermano, comienza a nutrirse de la raíz, hermano. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, tú no sustentas a la raíz te sustenta a ti. Dijo el Señor Jesucristo, dice, permaneced en mí y mis palabras en vosotros, porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es la capacidad de vivir pegado a Cristo, hermano, en una comunión y en una relación diaria, para que te nutras, hermano, y puedas ser una rama fructífera y que tu fruto permanezca. La Biblia dice en Juan 15, yo los he puesto para que lleven fruto, mucho fruto, y vuestro fruto, dice la Biblia, permanezca, hermano. ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? ¿Das fruto, hermano? Estás conectado a la raíz. Porque si no estás conectado, si no hay una comunión, hermano, tú no vas a dar higos buenos, vas a dar higos. ¿Por qué se pudre una fruta? ¿Por qué se pudre un higo? A ver. Número uno, porque ya no está conectado al árbol, ¿verdad? Se caen. Y nadie lo usa para nada. Porque un higo, imagínese, si usted fuera un higo, ¿qué le preferiría? ¿Que alguien se lo comiera o que se pudriera usted? No, bueno, esa es la pregunta, hermano. ¿Usted qué prefiere? ¿Que se lo coman o podrir? ¿Pudrir? ¿Cómo se dice? ¿Pudrirse? ¿Podrirse? ¿Podrirse? ¿Qué prefiere? ¿Para qué es un higo? ¿Para qué es el fruto que usted va a dar? ¿Para qué otro? ¿Usted se lo va a comer? ¿Quién? Otro. ¿Sí? Otro hermano. Una vez oí una predicación sobre eso muy interesante, porque el hermano que estaba hablando de eso decía, ¿eh?, que hay hermanos que se enojan porque se aprovechan de ellos. Dice, ¿y no es lo que hacemos con los frutos de los árboles? ¿Qué hacemos los demás? Nos aprovechamos de ellos. Ay, no, es que yo soy cristiano, pero no quiero que nadie se aproveche de mí. Usted no da fruto, hermano. O usted es ese hijo que dice, no, no me coman, prefiero pudrirme. ¿Por qué? ¿Por qué me vas a comer? ¿Verdad? ¿Por qué te vas a aprovechar de mí? Oye, hermano, yo pude verlo en estas dos semanas. Literalmente esos niños se aprovecharon de nosotros. Todos. No, no, se aprovecharon hasta más no poder, hermanos. No, fue un aprovechadero aquí. Tremendo. Pero en eso consiste el servicio, hermano. Y en eso consiste el cristianismo. Que alguien se pueda aprovechar de lo que Dios ha hecho en mí. Si alguien se puede aprovechar de lo que Dios ha hecho en ti, tú estás dando fruto. ¿Sí? Y más si es tu familia, hermano. ¿Sí? Si tu esposa se puede aprovechar de ti porque ahora lo que produces es buen fruto, qué bueno, hermano. Y a viceversa. O sea, si tu esposo puede, hermana, aprovecharse de ti, en el buen sentido de la palabra, porque tú produces buen fruto, amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Un buen higo sirve para algo, hermano. Pero hay cristianos que dicen ser cristianos. Quizá un día estuvieron conectados a la vida, hermano. Pero un día se desconectaron y se pudrieron. ¿Y sabes para qué sirven? Para nada. Nadie se los puede comer. Todos se enojan. No quieren servir, no quieren participar. No hacen nada. Ellos creen, hermano, que están conectados a la vid. La verdad es que no. Porque el que está conectado a la vid se renueva. Da un fruto que alguien más se aprovecha y luego da otro. ¿O no? Y luego da otro. Y de vez en vez hay que podarlo a ese árbol para que no se le quede algo malo. Y cuando el Señor nos tiene que podar, duele, hermano. Duele. ¿No dijo Pablo que cuando los cristianos, él les decía a los Gálatas, ¿verdad? Yo a ustedes los he tenido con dolores de parto. Yo no sé cómo Pablo sabía que era un dolor de parto, ¿verdad? Pero él dijo que había sentido dolores de parto. Las mujeres sí saben lo que son dolores de parto. Bueno, Pablo también sabía, hermanas. ¿Cómo lo sabía? Yo creo que fue una revelación, porque pues yo no sé qué es un dolor de parto, hermano. A lo más que he llegado es a un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque nacer de nuevo duele, hermano. Jesús dijo otra palabra, dijo, si el grano de trigo no cae a tierra, ¿y qué, hermano? Muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Hay que morir para nacer de nuevo, hermano. Ese es el secreto del cristianismo, hermano. Hay que morir para nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, mira, los que son nacidos del Espíritu son como los como el viento. El viento tú sabes que sopla, no lo ves, no sabes de dónde viene, pero sabes que ahí está. En otras palabras, hay una evidencia de que Dios está trabajando en ti. Tiene que haber fruto, tiene que haber evidencia. Diga conmigo, evidencia. ¿Verdad? Usted no puede ver el viento, hermano, pero ve la manifestación del viento. Usted sale y cuando usted quiere saber si hace mucho viento, ¿qué hace? Bueno, yo vengo en el carro y regularmente lo que hago es voltear a ver los árboles. Y yo ahí veo si hay viento y qué tan fuerte está el viento. Porque cuando hay mucho viento, ¿cómo se mecen los árboles? Fuerte, ¿verdad? Fuerte. En otras palabras, hay una evidencia de que ahí hay viento. No confundamos el nuevo nacimiento con cambio de hábitos, porque no es lo mismo. Una persona dice, ah, es que yo ya soy cristiano, ya no digo malas palabras, ya no fumo, ya no tomo. Entonces cambia hábitos, pero sigue siendo el mismo, ¿sí? Sigue siendo el mismo higo podrido del que nadie se puede aprovechar. Sigue siendo el mismo podrido que manifiesta las obras de la carne. Y manifiesta son las obras de la carne que son, dice Gálatas. Esos son el fruto de la carne. Y usted se lo sabe. ¿Cuáles son? Fornicación, adulterio, lascivia, hechicerías, brujerías, envidias, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, divisiones. Entonces tú nomás cambiaste de hábitos, ¿sí? Pero no fuiste transformado. Y lo que el Señor quiere es que seamos, ¿qué, hermano? Transformados. El mundo allá afuera cree que puede cambiar hábitos. Algunos pueden, pero eso no es ser transformado, ¿sí? La prueba está en aquellos, hermanos, que dicen, ya no tomo. Sí, pero ahora fumas más, ¿verdad? Fumas el triple. ya no fumo, ah, pero ahora haces otra cosa. El diablo es bien astuto, él te hace creer que tú venciste un mal hábito, pero te mete otro. Siempre, yo lo he visto y lo he comprobado, hermano, que al que el diablo le quita un mal hábito, le mete otro. Siempre, siempre. Porque eso no es ser transformado, eso no es nacer de nuevo. Para nacer de nuevo hay que morir, hermano, para que venga una nueva criatura. Otra figura que usaba el Señor ahí en lo que leímos de los higos, dijo el Señor: yo les daré un nuevo corazón. ¿Saben qué año se hizo el primer trasplante de corazón? ¿No? ¿1900 qué? Ya no me acuerdo, hermano. Por ahí lo busque usted en los libros de historia. Se hizo un trasplante de corazón, el primero en la historia, ¿sí? Y todos dijeron: wow, esto es una maravilla. De hecho, el primer trasplante fue del corazón de un chango, se lo pasaron a un ser humano. Y ese ser humano logró vivir hora y media con ese corazón. Y después se murió. Pobre. Bueno, el chango ya se había muerto también antes, obviamente. Después, 2 años después, hicieron el primer trasplante de persona a persona. Y esa persona logró vivir 18 días y se murió de neumonía. Pobre, no se murió del corazón, se murió de neumonía. Y 4 años después, lograron hacer el primer trasplante exitoso de corazón. Es una operación muy complicada, pero lo que descubrieron los médicos en todo ese proceso, hermano, porque la gente le trasplantaban el corazón y se petateaba, y le trasplantaban el corazón y se moría, y decían: ¿y por qué se mueren? ¿Y por qué se mueren si todo lo hicimos bien? ¿Por qué se mueren? ¿Sabe por qué, hermano, se morían las personas? Porque cuando le ponían el corazón de otra persona, todo el demás cuerpo, hermano, automáticamente hacían todo lo posible por rechazar ese corazón. Porque el cuerpo sabe quiénes son sus miembros. Y cuando le trasplantan un corazón a alguien, el temor de cualquier miembro trasplantado es que tu cuerpo no lo vaya a rechazar. No sé si alguna vez ha conocido a alguien que le han hecho un trasplante, pero dicen: es que el temor más grande es que el cuerpo diga: no lo quiero. Porque entonces no importa que sea el riñón, el corazón, el hígado más sano, si el cuerpo dice no, se va a petatear esa persona. No lo va a recibir su cuerpo. Lo mismo pasa, hermano, ¿sí? Así como a la persona que le ponen un corazón, un riñón, un hígado, lo que tú quieras, hermano, todas las células de tu cuerpo se ponen en contra de ese miembro, se ponen en contra. Fíjate, aunque sea, hermano, lo que te va a dar vida, todo el cuerpo se pone en contra de él y lo tratan de rechazar, hermano. Entonces tiene que haber un proceso para que tu cuerpo, hermano, lo acepte y ya no lo rechace más. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Cuando vienes a Cristo, Dios te va a dar un nuevo, ¿qué, hermano? Corazón. Te lo trasplanta espiritualmente hablando, pero todo tu demás ser, ¿qué crees, hermano? Lo empieza a rechazar. Hay una lucha dentro de nosotros, hermano, lo que la Biblia dice que es la carne contra el espíritu, que lucha, hermano, porque no se pueda, hermano, afianzar tu corazón en el corazón de Dios. ¿Lo has vivido? Yo creo que sí, hermano. Y hay una pelea, hermano, empezando por nuestras creencias. Cuando la Biblia nos demuestra que estábamos equivocados en lo que creíamos, hay una lucha en nosotros. No, no puede ser. Sí, mi papá me lo enseñó desde que yo era chiquito. Sí, pero la Biblia te está diciendo que estás mal. Y entonces ese nuevo corazón que Dios puso, hermano, empieza a tener todo el ataque, hermano, tuyo, para decir: no lo aceptes, no lo creas, no es verdad, no es cierto. Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Así es que yo pregunto: ¿cuánto tarda uno en nacer de nuevo, hermano? ¿Cuánto tarda una persona en nacer de nuevo? 9 meses como los chiquitos. ¿Cómo ve? ¿Cuánto tardaremos en nacer de nuevo? Le hago la otra pregunta. ¿Cuántos ya hemos nacido de nuevo? Porque de repente, hermano, no hemos nacido de nuevo. Muchos cristianos creen que han nacido de nuevo, pero su evidencia es que siguen siendo las mismas personas. Porque el fruto del Espíritu, y entonces ahí viene el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay cristianos, hermano, y por eso Pablo se los decía a los gálatas: empezaron bien, ¿por qué terminaron en la carne? Porque hay cristianos que son injertados, y mira, el proceso de que Dios nos injerte es un milagro, es la gracia de Él, hermano. No te escogió por bueno, como a los de Israel, no los llamó hijos buenos por ser buenas personas. A pesar de ser malas personas, Dios puso sus ojos sobre nosotros, hermano. nos escogió. La Biblia lo dice: tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Si tú estás en esta tarde aquí, hermano, es porque Dios te escogió. Esa es gracia, hermano. Tienes la gracia de Dios sobre ti porque fijó sus ojos en ti, el creador del cielo y de la tierra, y te está injertando en la raíz, hermano, que es Cristo Jesús. Y solamente, hermano, la evidencia puede demostrar. Mira, te voy a hacer unas preguntas, hermano, que todo aquel que quiere saber si es nacido de nuevo o no tiene que hacerse. Número uno, ¿es tu conciencia más sensible al pecado? ¿Sí? La persona que ha nacido de nuevo, hermano, se siente mal por pecar. Esa es la primera buena señal de que naciste de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, hermano, le da igual pecar o no pecar. No, no siente nada, al contrario, muchos hasta se jactan, ¿verdad?, de que pecan. Pero el que es nacido de nuevo, hermano, en primer lugar siente en su conciencia algo que le dice: pecaste, está mal. Una de las cosas que a mí me costó mucho trabajo, hermano, abandonar después de conocer a Cristo, allá en mi época de juventud, fue mis malas palabras. Porque para mí era muy normal hablar con groserías. Y entonces yo estaba acostumbrado a hablar así, era mi manera de hablar, era mi forma de expresarme. Cuando vine a Cristo, ay, al contrario, hermano, me decía, me acuerdo que uno de mis primos me decía: eres bien grosero. Yo decía: ¿y qué les importa a los demás? Pues yo así hablo. Es lo que le digo, hermano, no hay ninguna convicción de pecado. ¿De qué les importa, no? Es mi vida, ¿y qué le interesa a todos los demás? Cuando vine a Cristo, hermano, no dejé de hablar malas palabras de un día para otro, porque estaba tan acostumbrado a decirlas que se me salían sin siquiera yo pensarlas. Pero algo empezó a ocurrir en mí. Cuando yo me daba cuenta que ya la había dicho, hermano, algo en mi corazón me hacía sentir mal. Y yo decía: híjole, no debí de haber dicho esa palabra. No debí de haber dicho eso. Y entonces yo le pedía perdón a Dios y le decía: Dios, perdóname porque por lo que le dije a esta persona, o por cómo le dije, o por cómo me expresé. Esa es la primera señal, hermano, cuando hemos nacido de nuevo, hermano. Hay una conciencia más sensible al pecado. Número dos, ¿están mejorando tus relaciones personales significativamente? Eso es lo segundo que pasa con el que nace de nuevo. Sus relaciones personales mejoran, hermano. Porque cuando no tenemos a Cristo, somos por naturaleza egoístas. Pensamos en nosotros, luego en nosotros y luego en nosotros. Y queremos que todos piensen en nosotros, se compadezcan de nosotros, hermanos, se fijen en nosotros. A nosotros no nos interesa, hermano, pensar en los demás. Eso rompe relaciones, hermano. El egoísmo es una de las cosas que más relaciones rompe. Estás peleado con el esposo, con la esposa, con el papá, no te hablas con el hermano desde hace años, te aplicas la ley del hielo y pueden pasar meses sin no hablarte con alguien. Eso es fruto de la carne, hermano. Eso solamente lo hacen los higos podridos. Un higo bueno no puede hacer eso, hermano. ¿Usted es higo bueno? Entonces usted nunca se deja de hablar con la gente. Ay, Dios, así como que nada. Sí, de verdad, hermano, porque entonces usted se está engañando y a lo mejor usted está en la cesta de los podridos. Dios no lo va a mover a la cesta de los buenos porque va a podrir a todos los demás. ¿Sí? Sus relaciones mejoran. Usted le pide perdón al que ofendió. Ya hablamos de la restitución, ¿se acuerda? Y veo y digo: bueno, si te traté mal, ahora te voy a tratar mejor, bien, voy a aplicarme, porque está ahí un cambio en mí. Si tengo que perdonar, perdono. ¿Sí? Ya le hablo al que no le hablaba, ya me llevo bien con el que no me llevaba bien. No, no es fácil, hermano. ¿O sí? No, no es fácil, porque hay que someter el orgullo, hay que morir a nosotros. Pregunta número 3: ¿hay un deseo por conocer de Dios en ti? El que ha nacido de nuevo quiere, hermano, llenarse de Dios. Anhela orar, anhela cantar, anhela venir a la iglesia. Ya no le da, hermano, la hora para que empiece el servicio. Cuando no eres nacido de nuevo, hermano, hasta te aburre esto. Ay, otra vez a la iglesia. ¿Orar? Ahora mire, cuando dejamos de orar, nos empezamos a desconectar de la vida, hermano. Y el riesgo es que nos vamos a convertir en higos podridos. Tuve un sueño anoche, hermano, y me aterrorizó. ¿Sí? Yo no sueño, o si sueño no me acuerdo, es lo que regularmente me pasa. Nunca me acuerdo cuando sueño. Despierto y digo: algo estaba soñando, pero no me acuerdo qué, ¿verdad? Yo creo que no era importante porque no me acuerdo. Son contados los sueños, hermano, que me acuerdo, pero la noche me acuerdo y muy bien. Estaba yo leyendo, hermano, sobre los higos podridos precisamente, y fíjese lo que soñé. Fui y me acosté, dormí, Y de inmediato creo yo que empecé a soñar. Y me soñé, hermano, que estábamos en el culto de hoy. Pero no estábamos aquí, estábamos en otro lado. Y yo decía, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no estamos allá? Yo sabía que era el culto de hoy porque nosotros según acabábamos de terminar la IBDB, fíjese. O sea, todo estaba muy, muy claro. Al único que reconocía era Isaí. Estaba ahí conmigo Isaí. No estaba yo solo. Ahí estaba él conmigo. Pero yo no podía identificar bien a todas las demás personas que estaban ahí. En eso, hermano, empieza según el culto. Y estábamos como en una casa. Y empiezo ya a ver que llega gente, hermano. Pero, o sea, yo los conozco muy bien porque son gente que estuvo en la iglesia, pero hace muchísimos años. Muchos, muchos, muchos, muchos, muchos. Y entraban. Y entraban, hermano, y se sentaban. Y yo decía, ¿y esto es quién nos invitó? O cómo llegaron, o cómo se enteraron, ¿verdad? Pero es gente, hermano, que estuvo con nosotros, pero hace mucho, mucho, mucho, mucho. Yo todavía no era ni pastor, hermano, de la iglesia, cuando ellos estaban, ¿sí? Y yo los veía a todos, yo los conocía a todos, ¿sí? Y se sentaban, hermano, así muy amenamente en las sillas, hermano, y empezaban, según estábamos en la alabanza, pero ellos empezaban así como a cotorrear, como se dice así, ¿no? A platicar entre ellos. Y yo decía, espérense, estamos en la alabanza. En eso entraba una hermana, también así de antaño, que yo conozco y que respeto mucho y que para mí es importante, y les empezaba a repartir postres a todos, ¿eh? Iba con sus postres y les daba té y empezaban a comer. Y yo iba y le decía, hermana, es que estamos en la alabanza. O sea, no podemos estar comiendo ahorita aquí postrecitos mientras estamos alabando. Total, hermano, que decía, ah, bueno, está bien, ¿no? Terminaba el culto, ya ni me acuerdo si prediqué yo, quién predicó, hermano, se acabó. Me acuerdo que ya veía yo el lugar vacío e Isaí conmigo, porque es lo único que creo que me acuerdo de Isaí, que estaba ahí conmigo. Y le digo, Isaí, ¿qué pasó? Le digo, y él traía en la mano como que el bote donde prepararon el postre. Y le digo, eso fue lo que le dieron a la gente. Sí. Y entonces yo lo probaba y le decía, esto sabe horrible, está echado a perder. ¿A poco esto les dieron? Sí, eso fue lo que se comieron. Le digo, está incomible, parecían higos podridos, hermano, así, porque no se podían comer. Le digo, esto no se puede comer. Pues eso fue lo que le dieron a todos. Y en ese momento, hermano, Isaí se empezaba así como que a agarrar el estómago, de retorcerse de dolor. Y yo le decía, ay, ahora ya resulta que también te hizo daño, ¿eh? El postre podrido. Pero en eso, hermano, se empezaba a manifestar, hermanos, un espíritu demoníaco ahí en el lugar. Y empezaba a mover las cosas de un lado para otro. Y entonces yo empezaba a reprender y atar, hermano, todo espíritu ahí que estuviera manifestándose. Isaí estaba teniendo ahí una opresión y luego se vino sobre mí porque yo la empecé a sentir. Y me dio como miedo, hermano, y desperté. Y cuando desperté, hermano, hasta un gato gritó en mi calle. ¡Aaah! Así como que ya dije, oh, no, ¿de veras? Entonces yo me paré y empecé a orar. Y le dije al Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Y entonces, hermano, el Señor me dijo esto. Se están pudriendo. Se están pudriendo. Se están pudriendo otra vez. Se están empezando a apartar de lo que estaban haciendo bien. Están volviendo a hacer lo que ya habían entendido que no tenían que hacer. ¿Sí? Están dejando de orar. Están dejando de ayunar. Y coincide, hermano, con lo que un hermano me dijo el viernes aquí. Un hermano me llamó y me dijo, pastor, le quiero decir algo, dígame, hermano. Y me dice, mire, es que fíjese que le quiero decir que el Señor me ha mostrado a muchos que están dejando de hacer cosas. Y otra vez son como antes. Y otra vez viven como si no conocieran a Dios. Y otra vez vienen a la iglesia, pero saliendo de aquí se portan, viven como si Cristo no estuviera en ellos. Yo empecé a llorar, hermano, y le dije, Señor, perdónanos. Perdónanos. Y hace un rato que Iván estaba orando, hermano, yo trataba de escuchar, hermano, a ver qué tal era el tratar como de así de un unciómetro, ¿no? A ver qué tal tanta la unción en la hora de la oración. Y me di cuenta, hermano, de que estamos muy pobres en la oración, hermano. No nos gusta orar. Y es que es normal, a la carne no le gusta que oremos. Pero si usted y yo queremos alcanzar lo que Dios, hermano, quiere que alcancemos, no nos podemos despegar de la vida, hermano. No podemos. O usted quiere que nos volvamos higos podridos, hermano. ¿De cuál cesta quiere ser? ¿De los higos buenos que Dios pueda usar? ¿O de los higos podridos? Históricamente, hermano, la iglesia siempre ha tenido problemas, hermano, con la religiosidad, porque se pudren, hermano. La religiosidad no es otra cosa, hermano, que el pensar que porque voy a la iglesia o hago esto o aquello, hermano, soy aceptable delante de Dios. Es una relación personal con Cristo lo único, hermano, que nos puede mantener como debemos de ser, hermanos, a los ojos de Dios. Otra pregunta, hermano. ¿Estás creciendo en tu comprensión espiritual de la verdad y de la santidad? ¿Puedes ver a Dios trabajar y hablar en tu vida cotidianamente? ¿Estás más preocupado por la salvación de tus semejantes? Es una buena señal del que ha nacido de nuevo, hermano. Le preocupa la salvación de las demás personas. Porque, hermano, tú puedes tener la religión que sea, hermano, pero si no tienes a Cristo te vas a ir al infierno. Punto, es lo que la Biblia dice. ¿Qué cosas nuevas has hecho para Dios como resultado de tu relación con Él? Dice la Biblia, hermano, que andamos en novedad de vida, hermano. ¿Sí? Y su misericordia es nueva cada mañana. Yo sé, hermano, que nuestra carne siempre va a quejarse de todo aquello, hermano, que tenga que ver con acercarnos más a Dios. Siempre, hermano, siempre, siempre, siempre. Pero tenemos que no aflojar, hermano, en nuestra comunión con Dios. No aflojar, hermano, de verdad. Yo no me quiero otra vez caer en la cesta de los higos podridos, hermano. ¿O sí? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué le parece, hermano, si en esta hora, hermano, podemos decirle al Señor: Señor, aquí estamos? Quizá yo no sé si he nacido de nuevo o no, porque pues a lo mejor yo sigo estando exactamente igual que desde que vine a la iglesia. Hay quien nada más cambia de lugar al que va los domingos, hermano. Antes iba a tal lugar, ahora va a tal lugar, pero sigue estando en la misma condición. El que cree, dice la Biblia, que el que dice andar en Cristo debe andar como Él anduvo. Debe ser como Él es. Dijo el apóstol Pablo: Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esa es la verdadera relación y comunión, hermano. Y en esta mañana yo quiero invitarte, hermano, a que podamos retomar, hermano, el buscar a Dios, el buscar a Dios, el buscarlo a Él. Ya no te quiero preguntar, hermano, si te estás levantando temprano a orar o no. No te quiero preguntar, hermano, si sigues practicando el ayuno, hermano. No como un hábito, sino como un deseo de buscar a Dios. Ya no te voy a preguntar si estás leyendo las lecturas que estamos llevando de la Biblia, hermano, y que lo hagas realmente para que Dios te hable, no por cumplir nada más en la lectura, sino para que de verdad, hermano, la relación con Cristo aumente. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie en esta hora, hermano, y podemos decirle al Señor: Señor, ayúdanos? Le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Como dijo el apóstol Pablo, esto no es de circuncisión o incircuncisión, no es de ritos, hermano, esto no es de ritos, es de que conozcamos a Cristo y nos enamoremos más de Él y lo conozcamos más a Él. Te voy a poner el ejemplo más bueno que he encontrado ahorita en la Biblia, hermano, de lo que es un higo podrido. Y se llama Elí, el sacerdote, y era el sacerdote, hermano. Pero ya se había podrido, hermano, Elí. ¿Sabes por qué sé que ya se había podrido? Hay muchas señales, pero una y la más inequívoca, hermano, que yo veo, es que Dios ya no le hablaba. Ya no le hablaba. Y ahí había un higo nuevo, hermano, y bueno, que estaba dándose, se llamaba Samuel. Y como era tan nuevo, hermano, él ni sabía que era Dios el que le estaba hablando. Porque Dios le habla, hermano, al que está en contacto con él. Y un día que Dios llamó a Samuel, Samuel, tres veces, tú sabes la historia tal vez. Él iba corriendo con Elí y le decía: ¿me llamaste? Y decía: no, yo no te llamé. Y la segunda y la tercera vez Elí entendió, porque se acordó de cuando él estaba conectado a la vida, hermano. Porque Elí, hermano, un día estuvo conectado con Cristo, hermano, de la misma manera que Samuel lo estaba en ese momento. ¿Sabes qué es lo triste? Que Elí ya estaba resignado, ya no quería él buscar de Dios. Y le dijo: mira, Samuel, si vuelves a oír la voz, contéstame aquí, habla, porque tu siervo oye. Hay muchos dentro de la iglesia, y no solamente hablo de esta iglesia, hermano, que han dejado de oír la voz de Cristo, que han dejado de experimentar su presencia, que han dejado de sentir, hermano, el toque de Él, la manifestación de Él, hermano, porque te has desconectado de la vid. Hoy es un llamado a que volvamos a la vid, hermano. Hoy es un llamado a que nos conectemos otra vez, hermano. Nicodemo llegó, dice la Biblia, porque le llamó la atención los milagros. Le dijo a Jesús: nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús lo detiene tajantemente y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tú puedes experimentar milagros y señales, hermano, en tu vida todos los días, y si no has nacido de nuevo, no te sirve absolutamente de nada. Pero hoy el Señor quiere, hermano, que tú y yo nazcamos de nuevo. Descubrí algo: puedes volver a nacer de nuevo. Puedes volver a nacer de nuevo. Otra vez Dios te da la oportunidad y te dice: oye, hijo, conéctate conmigo. Hoy puedes volver a nacer de nuevo. Vas a volver a tener que luchar, batallar, pelear contra todo eso que no va a querer, pero puedes nacer de nuevo. ¿Quieres hacerlo, hermano? ¿Qué le parece si tomamos estos minutos y decimos: Señor, en esta mañana aquí estamos delante de ti? Empieza a hablar con Dios. Tú sabes tu comunión personal con Él. Tú la sabes, yo no la sé. Tú sabes qué has dejado de hacer, hermano. Tú sabes qué has dejado de hacer para tu vida. Y si esta es la primera vez que tal vez, hermano, tú vas a invitar a Cristo, hermano, en tu corazón para nacer de nuevo, también puedes hacerlo. No nos escogió Dios por buenas personas. Ninguno de los que estamos aquí somos mejores que las personas que no lo están. Simplemente Dios puso sus ojos en nosotros, hermano. Y te voy a decir algo, hermano. Fue tan impactante para mí lo que soñé. Me fue tan vívido, hermano, lo que yo estaba viviendo ahí, la desesperación que yo sentí, hermano, de ver lo que estaba pasando. Y fue tan clara la voz de Dios, hermano, para mi corazón, que yo te quiero decir en esta hora, hermano, que no dejemos, hermano, que nos pudramos. No dejes que tu vida se empiece, hermano, a contaminar otra vez. Cuando te alejas de Cristo, otra vez empiezas a gritar, otra vez empiezas a maldecir. Poco a poquito, hermano, no te vas dando cuenta, pero otra vez empiezas a tener pensamientos impuros. Poco a poquito, hermano, no te vas dando cuenta, hermana, y otra vez empiezas a tener resentimiento contra tu esposo. Otra vez tienes resentimiento contra tu esposa. Otra vez empieza a aparecer ahí ese sentimiento, hermano, de angustia, o ese sentimiento, hermano, de afán. Otra vez te preocupas de más. Otra vez estás, hermano, deprimido. Otra vez estás con miedo. Poco a poco, hermano, tiendes a volver otra vez, hermano, a lo que eras. Cristo pagó en la cruz para sacarnos de allí, hermano, pero cuando te desconectas de Él, otra vez regresas a lo que tú eras. Hoy es un llamado del Señor. Yo sé que tal vez estos sermones no son, hermano, tan populares, pero yo quiero decirte una cosa: son necesarios, porque son los que nos incomodan, son los que nos sacuden, son los que nos dicen: a ver, iglesia, ponte atenta otra vez, algo estamos dejando de hacer, no podemos volver a como éramos. No podemos regresar, hermano, hermana, a lo que el Señor un día vino a mostrarnos que teníamos que salir. Hermano, no podemos, hermano, descuidarnos. Tenemos que dar fruto, tenemos que dar fruto, tenemos que dar fruto. Fruto que le sirva a otros. Que alguien se aproveche de lo que Dios está haciendo en nosotros. Que la gente de esta colonia se aproveche de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Hermano, hermana, los dones son para eso, para que las personas lo aprovechen, para que el que está enfermo se sane a través de la iglesia, para que el que está atado se libere a través de la iglesia, para que el que está, hermano, destruido sea restaurado por el amor de Dios en la iglesia. Hermano, usted y yo no podemos pudrirnos en una cesta, encerrados en un templo. Usted vea, hermano, no eran los que estaban en el templo los hijos buenos. Al contrario, hermano, fue la cesta que se quedó en el templo la que se pudrió. Fue la cesta que se quedó en Jerusalén la que se pudrió. Fue la cesta que no quiso, hermano, ser pasada por un proceso. Dios quiere, hermano, transformarnos. No solamente quiere, hermano, cambiarnos 2-3 hábitos. Quiere que seas transformado, que seas otra persona, que te conviertas en alguien, hermano, que reflejes la persona de Cristo, que de verdad, hermano, pueda ser tocado. Mira, iglesia, tenemos que redoblar esfuerzos en nuestra comunión con el Señor. No hay otro camino y no hay otra forma más que el orar. Hermano, en ese sueño que yo tenía, yo veía una iglesia cómoda, que iba, hermano, a pasársela bien, que le gustaba, hermano, no adorar a Dios, sino que le gustaba, hermano, ser complacida. Yo veía gente ahí, hermano, que iba según adorar a Dios, pero estaban divirtiéndose nada más. y estaban, hermanos, saciándose de lo que no les nutría, de lo que estaba echado a perder. No es lo que el Señor quiere para nosotros, no es lo que el Señor quiere para esta iglesia, y esto va para todos. No importa el ministerio que tengas, los de la alabanza, los de la danza, los de oración, todos tienen, hermano, que poder ver, hermano, qué está pasando con nuestros ministerios. Pregúntate en tu ministerio: ¿estamos buscando al Señor como lo hacíamos antes? ¿Estamos buscando de Él como lo hacíamos antaño? Iglesia, ¿estamos orando como cuando empezamos, hermano, este mover? Yo no sé, hermano, cuál es tu posición, pero una cosa sí sé, y Dios lo sabe: tú has estado dejando, yo he estado dejando de hacer cosas, hermano, que Dios quiere que hagamos. Hoy no endurezcas tu corazón, hermano. No endurezcas tu corazón, hermana. No te endurezcas, porque no hay nada más triste que una persona con el corazón de Lee, a la cual Dios le habló, hermano, y él no quiso hacer cambios en su vida. No hay nada más triste, hermano, que alguien que haya estado conectado a la vida verdadera y después, hermano, se haya desconectado y su fruto, hermano, haya dejado de ser. En el nombre de Jesús, hermano, en esta mañana yo oro para que esta iglesia no caiga, hermano, en lo de antaño. No caigamos, hermano, en el pasado. No caigamos, iglesia, en lo que del Señor no quiere que caigamos. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, y el Señor quiere transformar. Tiene que haber una evidencia en ti. Tu familia tiene que ver una evidencia en ti. Tu jefe tiene que haber una evidencia en ti. Tus compañeros de escuela tienen que darse cuenta que algo pasó en ti. Todos los que hemos nacido de nuevo, hermano, nos dimos cuenta que la gente, hermanos, lo notó y dijo: tú ya eres otro, algo te pasó, algo te sucedió. Tu esposo, tu esposa te dicen: a ti te pasó algo, ya no eres la misma persona. Por supuesto que no. Ya no somos egoístas, ya no somos, hermano, egocéntricos, ya no somos, hermano, simplemente pensar, hermano, en nosotros. Ahora amamos, ahora pensamos en los demás, ahora nos damos por los demás. Que otros se aprovechen de nosotros, está bien, hermano, cuando lo haces por amor, en el buen sentido de lo que significa, hermano, que alguien más se aproveche de lo que Dios ha hecho en ti. En esta hora, iglesia, pregúntate y dile: Señor, ayúdame, aquí estoy. Yo sé que vamos a tener